Hola, buenas noches. Empieza un nuevo programa de Buscando Leones en las Nubes. Y empieza así, con prisa, urgentemente, sin apenas preámbulos, entrando de lleno en los extensos e intensísimos y excesivos y transparentes y sarcásticos y a veces brutales y crueles y siempre lúcidos poemas de Manuel Vilas, el magnífico poeta al que hoy dedicamos la primera emisión de una serie de dos que se completará la semana próxima. Roberto Nácar desde el control y Alberto Sansegundo, que idea el programa y os lo presenta ante el micrófono, os saludamos e invitamos a disfrutar de una hora de radio que esperamos pueda agradaros. Como me ocurre con frecuencia, no tengo tiempo para glosar aquí la figura literaria de Manuel Vilas, uno de los poetas actuales que más me interesa. Os remito, como en otras ocasiones, al blog del programa, del que ya conocéis la dirección, buscandoleonesenlasnubes.blogspot.com, para completar la información sobre su persona y su singular obra. Ahora os dejo ya con algunos de los mejores poemas del aragonés, envueltos en canciones cuyo tono íntimo y recogido pienso que no le gustaría demasiado a un poeta que incluye mucha música, aunque más dura, con más aristas, más cañera, en su obra. Confío en que el programa llegue a interesaros. Caprichos del que no duerme. Por las noches, cuando no puedo dormir de tan feliz que soy, me levanto de la cama y me pongo a escuchar música y a escribir. Repaso muy vagamente recibos que me llegan del banco. Compruebo la marcha de los relojes de mi casa. Mi casa está llena de relojes. Me plancho alguna camisa si estoy inspirado. Contemplo el sueño doméstico del gran Trajano y me ordeno la mesa del despacho, me abrillanto los zapatos, y escribo con poca fe, y me acuerdo de todos mis amigos de la infancia, y pienso en un acantilado frente al mar, y en el mar veo un barco donde están mis pequeños amigos, navegando como valientes. Encima de la mesa de mi despacho están las fotos de Kafka. A la señora que limpia mi casa le dije que era mi bisabuelo, y le pareció muy guapo, y comentó que mis ojos eran los suyos. Un destornillador que compré en una oferta, y que ahora empleo para matar transparentes insectos del buen tiempo que se meten en mi casa atraídos por la lámpara de mi mesa. Una calculadora First Line con la que saco las tristes y baratas cuentas de mi vida. Un sello de caucho con mi nombre y dirección. Una grapadora negra con los bordes dorados, muy bonita. Las gafas de mi discreta miopía. Las gafas de sol que no deberían estar aquí. Y una agenda con teléfonos y direcciones inútiles. Y en la gaveta guardo una navaja preciosa, con la que de vez en cuando amenazo, en extravagancia lúdica, al gran Trajano, y este me reprende con algún ladrido de enfado melodramático. Por la noche, mientras dura mi vigilia, repaso los rincones de mi casa, a oscuras. Descuelgo el teléfono y oigo la voz grabada del contestador diciéndome que no tengo mensajes ni nuevos ni antiguos. Temo abrir las puertas de los armarios. Me gusta el contacto frío de los picaportes de las habitaciones de mi casa. Luego, después de esta ronda noctívaga, regreso a la cama, me quito las zapatillas, me arreglo con la almohada, y mientras me duermo, rezo un Ave María, un Credo y un Padre Nuestro. Y aún me queda tiempo de que resbale una lágrima azul por las manos cerradas, por el pecho abierto, por la mejilla húmeda. El verano es la estación en que me enamoré de ti y conocí lo que la vida entrega. Íbamos juntos al río. España era una dictadura cayéndose entre nosotros. Y solo sé decir, como esos seres obsesionados, por algunas palabras que difícilmente representan los hechos, el verano es la estación en que me enamoré de ti. Y solo me faltaría añadir, sabedlo. Pero sabedlo, no es sabedlo una señal de presumida retórica. Si nadie supo nunca nada de nosotros, ni nadie sabrá cómo te quise. Porque los amantes como nosotros no dejan rastro, no dejan nada. I thought you should know. Camareras. Una blusa a veces. Una camiseta blanca, sencilla, que ciñe el pecho. Mostradores largos o mostradores breves. Al aire, finos sujetadores de colores de las mil camareras que ahora están haciendo girar el brazo de la cafetera italiana en los bares de Zaragoza y sacan la lengua en señal de esfuerzo. Camareras venidas del fin del mundo, que no saben castellano. Es hermoso no saberlo. Quiero un vino blanco, frío. Camareras de hoteles. Haciendo las camas, cargando con toallas, limpiando lo que otros ensuciaron con sus cuerpos privilegiados. Falda negra, mesa 3, la cuenta, un rodaballo al horno, una Coca-Cola. En las cocinas de los restaurantes, deambulan como sirenas en el mar del norte, perdidas en el mundo de los hombres. Muy delgadas siempre. Novios que las esperan en coches baratos. Y viven en las afueras, más allá de las afueras, en pisos hechos con prisa, junto a las autopistas. Y se duchan a las 6 de la mañana. Pero nadie les cambia las toallas. Las camas deshechas, deshechas se quedan en sus casas. Camareras de 20 años, con la vida recién estrenada. Camareras de Zaragoza, sirviendo cervezas, cafés, croquetas anchas, calamares amarillos, huevos blancos con gambas duras, oyendo a los hombres, el gobierno de los hombres. Las manos elevadas contra el cielo, las uñas preciosas, la sonrisa como un diamante frío, una medalla en el cuello desnudo, el reloj en la muñeca, la pulsera heredada, el acre sudor en las axilas, el labio sin queja, ese ir y venir de esclavizadas nubes con vasos en las manos. Agora

rushing, and I am so far from bluffing. In this respectable dive, baby, I love. El inmaduro. Me pasa siempre, y duele, y confunde. Debe ser algo relacionado con la desesperación de vivir. Si estoy en Barcelona, me gustaría estar en Madrid. Si estoy en Zaragoza, me gustaría estar en La Coruña. Si estoy en La Coruña, me gustaría estar en la cima del Aneto, comiendo setas venenosas bajo el cielo helado. Si voy al cine, en mitad de la película me entran unas ganas revolucionarias de estar en mi casa viendo la televisión. Si estoy sentado en el sofá viendo la televisión, me gustaría estar muerto y enterrado en el cementerio, contando los días que faltasen para la resurrección de la carne. Todo me persigue: ciudades, cines, casas, cementerios. Si estoy con amigos, preferiría estar con amigas. Si estoy con amigas, me gustaría estar con enemigas. Si estoy con enemigas, me gustaría estar en casa durmiendo la siesta. Si me compro unos zapatos con cordones, en que salgo de la tienda y ando por la calle, empiezo a envidiar a todos aquellos que llevan zapatos sin cordones. Y también me pasa con las camisas, las cazadoras, los pijamas y las sandalias en el verano. Y también con las vidas. Si me pienso abogado, preferiría ser médico. Si médico, sacerdote. Si sacerdote, hombre casado y con 7 hijos. Si casado, soltero. Si soltero, viudo muy apenado. Si viudo, monje. Si monje, matador de toros. Estés donde estés, no has acertado por completo. Siempre hay algo más barato y mejor por ahí. Siempre hay vistas desconocidas en el acantilado de la vida. Me está matando esto de vivir una sola vida. La gran muerte de vivir en una sola forma. If you don't want these arms to hold you, if you don't want these lips to kiss you, if you found someone new, put me back in the crowd, put the sun behind the clouds, put me back in the crowd. There's a battle going on between the blue and the gray. And if you don't want my love, don't make me stay. Put me back in the crowd. Put Put the sun behind the clouds, put me back in the crowd. Noche de Reyes. Suave luz de mis pensamientos, adviérteme de la llegada de los heraldos de la Noche de Reyes. Demasiada condena arrastra esta sed de cuerpos, demasiado cansancio, lejana enemistad con todo. Cuando uno se hace viejo, ¿qué hacen esos seres aún más viejos, sobre los puentes, con canciones, cuando uno es ya un solitario de las calles? Las encendidas tiendas con dependientes cansados, las ilusiones del año nuevo en la ciudad hermosa, la noche codiciada, el alado arte de morir desnudo. Y el recuerdo de la primera vez de todo, recuerdo brumoso y frío en la escena de graves delitos, la pena y la memoria. Y este sentimiento de penuria y destrucción, y a la vez de abrasadora exaltación del pasado, la carne y las velas de los siglos, los amores, la gente que con prisas pasa, la luz de los edificios iluminados en la medianoche de Navidad. Y el día, no puedo olvidarlo, en que supe que moriría, y que moriría sin conocer multitud de vidas, leyendas, músicas, crímenes. ¿Dónde la grandeza y la conquista del oro? Mejor dormir, a ilusiones vanas y solitarias, entregar las armas viejas y rotas, fútiles ya. Por eso existió la Noche de Reyes, para que fueran todos los sueños, la nostalgia adusta y la fiesta del rabioso amor, del iracundo amor, del santísimo amor, del secreto amor, del presuroso amor. Thank you. Audi 100. Manuel Vila se compró un Audi de tercera mano, un Audi 100, y lo ponía 200 por la autopista de Barcelona, y luego tenía que pagar el peaje, y eso que no iba a ningún sitio. Se quedaba mirando el Audi en las tardes de domingo, en mitad de un descampado, en mitad del desierto. El gran desierto que cerca la ciudad de Zaragoza, estéril y ácido como una bocanada de uranio enriquecido. Miraba las ruedas y las golpeaba con sus botas en punta, y pensaba que estaban durísimas, llenas de aire embrutecido, y es que acababa de estar en una gasolinera que se llamaba el Cid, y las había hinchado, ese silbido poderoso de las válvulas, y miraba el dibujo de las ruedas, laberíntico y abstracto como las rayas de la mano, y se miró la mano, rugosa piel enaltecida en mitad de la nada, y se había cambiado el viejo radiocasete del Audi por un compact disc Pioneer, con 6 altavoces, 800 € en el Carrefour, y puso a Lou Reed en el compact, y bien, muy bien, Street Hustle le puso, y bien, bien, muy bien, dijo de nuevo. Esto era todo, el Audi 100, la vida ennegrecida, las cercanías de un pueblo llamado Bujaraloz, la autopista de Barcelona, los infinitos camiones, un toro de Osborne cerca de Pina, el domingo, agrio y crucificado, y Lou Reed sonando en ninguna parte, en el desierto celestial, los 800 € convertidos en el grito más hermoso de la tierra, y ningún ángel del cielo descendiendo, y Manuel Vilas, siervo de la nada, fumando, estéril, razonando, gimiendo, silbaba bajo el sol inclemente, difuso, el sol borracho, y le daba patadas a las ruedas, y las ruedas le devolvían el impulso, y eso era gracioso, y pensó en la guantera, y abrió la guantera y miró la documentación, y leyó su nombre, y abrió el maletero, y le pareció que allí había un montón de sitio para guardar cosas, y eso, de repente, le hizo completamente feliz. Be more than diversion, sha-la-la-la later on. And then sha-la-la-la-la, he entered her slowly and showed her where he was coming from. And then sha-la-la-la-la, he made love to her gently, it was like she never ever come. And then sha-la-la-la-la, sha-la-la-la-la, when the sun rose and he made to leave, You know, sha-la-la-la-la, sha-la-la-la-la, neither one regretted a thing. Cocaína. Luz de la ciudad, te bebemos de noche. Hacemos el amor tan cerca de la cocina, es tan pequeño este piso, que llega el olor de las tuberías como un olor de santidad, pegajoso y sucio, sintético y torcido. Demasiado calor, por todo tu cuerpo con tatuajes y escamas. Luz de la ciudad, eres blanca como el sol. Conozco gente de 55 años que ocupa puestos importantes bajo las luces de la ciudad, que hablan un español inmaculado, que tienen el poder y la dicha social, pero que no hacen el amor como tú y yo lo hacemos, si es que es amor y no mentira, con esos gritos arrancados, si es que son gritos y no ficciones, a la piel, a la lengua, al ácido de las enigmáticas baldosas del suelo, que apenas aman así, a la manera nuestra, rabia y poco futuro, ira y poca compasión. Y yo no entiendo que la vida sea otra cosa que las blancas cabelleras de tu carne hipócrita y regiamente desnuda, como si sonasen los himnos nacionales de Francia y Alemania, de Rusia y España, de Suecia y Finlandia. No en mitad de una limpiada, sino en mitad de los extrarradios industriales. Luz de la ciudad, te bebemos de noche. A veces no nos dormimos en la madrugada y pensamos en Marte, y pensamos en las cenizas de los crematorios, ascendiendo, cuerpos carbonizados, gente que nació para decorar el cielo, buscando su tumba en el aire contaminado, el aire pleno de cenizas humanas que vienen de la tierra, culos y lenguas, fémures y sacros, hígados y simiente. 7 horas seguidas mirando el plafón dorado, allá en el techo de un dormitorio, traspasado por ruido de coches viejos y lejanos, de puertas de vecinos que se abren, y miramos una ventana, presintiendo a través de las rendijas la fuerza de las grúas que crean la vida y la historia. Luz de la ciudad, te bebo desnudo. Cuando tenga 70 años, ábreme en canal y tira mi corazón a los perros. Y tú come con ellos, pelea con ellos para que te dejen morder. Muérdelo como tú sabes, perra, mi corazón. Te quiero tanto. Te quiero como los dinosaurios quieren la luz de las estrellas para beberla de noche. Como los leones en África devoran cebras con los riñones plenos de basura. Como los blancos comen negros con el corazón pleno de ilusiones blancas. Luz de la ciudad, eres mi novia, mi espejo y mi alegría. Me paso las noches gritando, contra la oscuridad, contra la luna, gritando. Desnúdate, perra. Gritos en mitad de la madrugada, en mitad de las escaleras de los pisos baratísimos. Exaltación, demasiada exaltación. Todo está blanco. Desnúdate, perro. ¿Tiemblas? ¿Te asusto? Luz de la ciudad, te bebemos de noche. Luz de la ciudad, que también ilumina a los perros, a los negros, a los niños, a los santos, a los resucitados, a los ancianos, a los pobres, a los asesinos, y a las mujeres, a las iniluminables mujeres. Luz de la ciudad, te bebemos de noche. Luz de la ciudad, sobre tu cabello de ceniza sulamita. Tengo muchas ganas esta noche. Te mataré, te lo daré, te daré eso. Nos casaremos, te lo daré, lo juro. Te quiero. Come up, baby, dress in white. Hey, baby, won't you stay the night? Cocaine all around my brain. Come up, baby, dress in red. Hey, baby, won't you come to bed? Cocaine all around my brain. Hey, baby, won't you please come quickly, this old cocaine's making me sick. Cocaine all around my brain. Come my baby, dressed in blue. Hey baby, what can I do? Cocaine all around my brain. Come my baby, dressed in green. Hey baby, cocaine all around my brain. Hey baby, won't you please come quick? This old cocaine's making me sick. Cocaine all around my brain. Baby, dressed in white. Hey, baby, won't you stay the night? Cocaine all around my brain. Come up, baby, dressed in red. Hey, baby, won't you come to bed? Cocaine all around my brain. Amor mío, no voy a estar contigo ni un minuto más. Estoy harta de todas tus patadas. He dicho patadas. Y de tus camisas, de lavarlas y de plancharlas. Qué feas son tus desgraciadas camisas, y eso que las elegí yo. No te quiero, ¿me oyes? Es que ya no te quiero nada. No me gusta el fútbol, ni el tenis, ni las novelas de romanos, o de extraterrestres, o de dragones, o de cofres orientales, o de lo que sea que te lees por la noche, antes de quedarte dormido como un cerdo. ¿Lo oyes bien? No me gusta nada, nada, nada el fútbol. Me parece una cosa monstruosa el fútbol. No me gusta tu madre, ni tu hermana, ni tus primos. Que te largues. Llevo 10 años a tu lado y en 10 años no he abierto la boca. No sabes hacer café, no sabes acariciar, no sabes hacer una tortilla, no sabes llamar al fontanero, no sabes tender, no sabes amar, no sabes sonreír. Y me das tanta pena, porque en realidad es que me das pena. Pena, sí, pena, porque no tienes culpa de nada. Sí, es verdad. Solo sabes poner el despertador y tomarte una cerveza con los amigos después de currar 10 horas seguidas. Tranquilo, no me tiraría a tus amigos, aunque fuesen los últimos falos erectos sobre la tierra, porque son tan monstruosos como tú. Monstruosidad no culpable, si quieres, pero no más que eso. Eres un Nosferatu posindustrial, amado mío. 10 horas trabajando. Llevo 10 años oyendo lo de las 10 horas. 10 años a 10 horas diarias para nada. Es que mi trabajo es muy importante, dices. Sí, no veas cómo está cambiando el mundo con tu trabajo. Se nota a diario, sí, el cambio del mundo, por tu voluntad trabajadora. Anda, pon el despertador. Ya tienes planchada la camisa. Mañana tienes mucho trabajo, amor mío. Pobre diablo, que ya no se la encuentra, ni siquiera tiene coraje para buscarse un amante. El tonto de mi marido no sabría qué hacer con una amante. Sí, ya sé que estás trayendo mucho dinero a casa, y ahora compramos muebles nuevos y cambiaremos el coche. Bien, es maravilloso. Me tiraría al fontanero, al policía municipal que trae las multas que te ponen por no saber aparcar, al vecino del quinto, al del sexto, al del tercero, y tú nunca notarías nada. Nada de nada notarías. Una mesa de madera maciza, un Renault Megane y una semana en Cancún. Tu camisa a cuadros, tu cinturón, tu pantalón de tergal y tus mocasines. Anda, amor mío, yo te pongo el despertador. Mañana vas a hacer lo mismo que ayer. ¡Qué pasión! Trabaja, amor mío. Madruga, amor mío. Tu única voluptuosidad, un frasco de Loewe comprado en el Duty Free. Y muérete pronto, amor de mi vida. Me gustará verte morir. Ay, eso me pondrá cachonda. Eso me abrirá la raja desde Ciudad del Cabo hasta Reykjavik. Muérete pronto, pedazo de cabrón. Que me jodes la vida a cada instante. A cada instante. You come in, you draw near. I knew you'd find me along you here. You're my destiny. How it shall appear in a cold. That coat, babe, and lay it on the floor. Are you the one that I've been waiting for? A un poeta futuro. La gloria de estar muerto no puedo saberla. La gloria de estar vivo, eso nunca fue bastante. La vulgar, la lunática gloria de estar vivo. Ir a nadar una noche de verano con tres mujeres, ir desnudo y no volver ninguno de los cuatro. Matarlas, comerlas, levantarlas, desnucarlas. Nunca supe qué era la vida. ni nunca lo supo nadie. Cuando ya no esté en este mundo, no te acuerdes de mí. Acuérdate de que tienes el sol sobre tu cabeza y acuérdate de que los seres humanos no son gran cosa. Vete a nadar. Haz eso. Eso hacía yo. Me iba a nadar con 3 mujeres y de las 3 me olvidaba, dejándolas desnudas sobre la arena. Y me levantaba oscuro, bajo la luna, y casi aullaba, como un maldito lobo, y ellas se reían de mí, y me decían, anda, vuelve a la arena y deja de hacer el payaso. ¿Deja de hacer el payaso? Déjalo ya. ¿No ves que estás haciendo el payaso? ¿Un payaso viejo? ¿No lo ves? Y yo no lo veía, porque estaba ciego, siempre sin nada. Y yo tampoco las oía, me metía en el agua, y nadaba bajo la nauseabunda luna, porque mi tiempo fue nauseabundo. Bajo la luna, yo nadaba, como un Cristo sin padre, sin eternidad, sin resurrección, sin cielo prometido, tratando de tocar con la punta de los dedos la mala esencia de la vida. Y luego amanecía, y los 4 reíamos, y después de hacer el amor, íbamos a desayunar a una churrería de la playa, y nos sentábamos en sillas blancas de plástico del Carrefour, como si fueran un trono, porque yo necesitaba los tronos de la tierra. Toda la vida he necesitado esos tronos, y toda la vida me fueron negados, cruelmente negados. Y yo pedía huevos y cerveza, y ellas tomaban café. Abundante café y bollos con crema y croissanes y mermelada y mantequilla. Reíamos, despreocupados y drogados bajo la luz del sol. Y ellas pedían más de todo. Estaban inhumanamente hambrientas, y mientras comía las acariciaba por dentro, enredando mis dedos duros en sus pelos aún más duros, pelos como sogas y lenguas de hierro, y ya eran las 10. Y esos pelos de sus cuerpos eran hierro humano, orcas macizas. Y otra vez el sol castigaba nuestras testas coronadas, el sol allá arriba, en pleno verano, ya quemándolo todo. Quema toda esta asquerosa basura, quema, quema las sogas. Me sentía como un ser industrial, una industria amorosa. Tenía dinero, y lo único que hacía era gastármelo con fulanillas hermosas. Me parece que no atiné a hacer otra cosa en la vida que mereciese la pena. Puedes hablar con otros. Igual ellos sí supieron hacer cosas mejores. Grandes versos, grandes leyendas, grandes visiones, inolvidables libros de poemas. Ya te digo, lo mío fueron las fulanillas, sus palabras bajas, sus collares falsos, sus piernas largas, sus olores acres, sus blusas manchadas, sus precios caros, sus culos como sombras, sus camas revueltas.

con la demasiado frágil, imagino que ese sería el dictamen de nuestro invitado de esta noche, la demasiado delicada voz de Katie Melua, que ha puesto el correlato musical con su Forgetting All My Troubles, Olvidando Mis Problemas, al genial Esta Noche Me Largo, uno de los grandes poemas de Manuel Vilas, damos por terminada esta primera emisión de las dos que Buscando Leones en las Nubes dedica al muy interesante poeta aragonés. Salpicando la lectura de alguno de sus mejores versos, han aparecido las estupendas canciones de Nora Jones, Marisa Monte, Rufus Wainwright, Tom Waits, Karen Sousa, Lou Reed, que canta algo parecido a lo que yo escribo, como leemos en un verso del poeta, Nick Drake, Van Walker con Liz Stringer, Marlango y la mencionada Katie Melua. Espero que hayáis disfrutado con la emisión y que queráis continuarla dentro de 7 días, en la segunda entrega de la breve serie dedicada a Manuel Vilas. Aquí os esperamos, Roberto Nácar en el control y Alberto Sansegundo en todo lo demás, incluida la locución ante el micrófono. Pasad una buena semana. Adiós.